qué tal lo que era San Damián. En realidad sé, digamos, pero por ahí mi duda era qué es lo que Dios le pidió especialmente a Francisco que reconstruya. Y qué era lo que tenía que concretamente él también renunciar para poder construir algo. Para mí es la primera experiencia de fiesta patronal, sobre todo acá en San Francisco. Quizás antes estuve a Yepa como vicario nomás y medio quedé invitado lento. Pero este año me toca a mí, en definitiva, tratar de estar acá con ustedes. Temporalmente, pero estamos a Yepa. Feliz y contento primero. Y tratando también en lo posible de manifestar a Yepa la alegría de ser cristiano, sobre todo. Si me corro, no. Si me pongo acá igual nomás, así que parece que no voy a hablar. ¿No? Simplemente creo que lo más extraordinario para mí es pensar que nosotros como San Francisco a Yepa, ¿qué es lo que tenemos que reconstruir? ¿Qué tenemos que renunciar? Ustedes saben que San Francisco tuvo que renunciar primero a lo material. Le dijo a su papá: Yepa, mira papá, Dios me mandó a hacer una tarea que no es sencilla, que es la de reconstruir. Él primero pensó concretamente que había que hacer una capilla nueva. Pensó a Yepa, encontró esa capillita medio destruida. Yepa vio la cruz ahí y dijo: Señor, ¿qué querés que haga? Y la intención de Dios era decirle: mira, mita, ahí tenés que reconstruir la iglesia. ¿Y qué es lo primero que él pensó? El templo. El templo. Y dijo: bueno, fácil, le voy a sacar, vaya Yepa la plata a mi papá. Bueno, vendo la tienda que tiene, todo un montón de cosas, vaya Yepa. ¿Y qué tal lo que es? Si es tan fácil hacer una capillita. En realidad no es tan fácil a Yepa, pero en aquella época quizás iba a ser más sencillo. El papá tenía plata y entonces él simplemente le dijo a papá: necesito unos euros. A Yepa el papá le dijo: mira, mi hijo, deja de hinchar porque euros no hay todavía. La Unión Europea va a ser recién dentro de 800 años, así que no me hincha a mí, le habrá dicho. Y él habrá pensado: Señor, en realidad, ¿qué tal lo que vos querés que reconstruya? Y nuevamente pensó a Yepa en el templo. Yo creo que nosotros, gente cuera, si a veces nos ponemos a pensar: Señor, ¿qué querés que haga? Y lo primero que pensamos es: bueno, Señor, voy a dar catequesis a Yepa. Voy a, no sé, colaborar para hacer, no sé, el piso de la capilla en Vallepa. Y después, otra vez el Señor le dice: mira, mi hijo, yo quiero que vos reconstruyas concretamente, no la capilla, sino mi iglesia. Y ahí está el cuestionamiento nuestro, gente cuera. ¿Qué está lo que es iglesia para nosotros? ¿Es el templo? El corazón primero. Yo llevo exactamente desde enero hasta ahora, son casi 9 meses acá en San Francisco. Y siempre, Yepa, me acordé de lo fraterno, que éramos nosotros como parroquia San Francisco de Asís. La fraternidad, algo que llevamos muy, pero muy adentro a Yepa, nosotros los cristianos fuera, y que tiene que ser una característica especial de todos. La fraternidad. Yo pensaba, gente cuera, en nuestro pueblo formoseño, que en este momento está viviendo un montón de cosas, Yepa, por un lado lindas, y por la otra cosa medio complicado. Nos olvidamos, gente cuera, del mandato más grande que Dios nos dejó a nosotros ya con Jesucristo hace mucho tiempo. Jesús, cuando le dijo a los discípulos: ¿cómo van a hacer para que nos reconozcan que somos realmente cristianos? ¿Y cuál fue el mandato? Ahí está, ámense. El mandato de Jesús era: ámense los unos a los otros como quien, como yo los he amado. El mandato, ámense. Y nosotros a veces, por ejemplo, le miramos a nuestra gente cuera y le criticamos. O sea, no es que le criticamos, le sacamos el cuero, pero un poquito nomás. No tanto, o sea, no es un vaya Yepa, pero de vez en cuando, vaya Yepa, nos ponemos a ver más bien qué cosa. ¿Cuál está lo que es el defecto que tiene mi hermano o mi hermana? ¿Qué está lo que tiene aquel o aquella en Bahía Yepa? Y entonces por ahí siempre vamos a encontrarle algo de qué criticar al otro. Por ejemplo, dice: bueno, el padre Vicente, ¿qué hizo? Nada. Desde que llegó no hizo nada todavía. En 9 meses ya hace, o sea, ya tendría que estar a punto de parir Bahía Yepa, pero nandíbera. Todavía Nandí verá a Yepa. Entonces uno se pregunta: Señor, ¿y qué tal lo que le mandaste a hacer a ese muchacho ahí en Bahía Yepa? Y yo vuelvo a pensar, el mandato de Jesús para nosotros, ámense. Pasó el tiempo, ya murieron todos los discípulos fuera Yepa, y aparece un muchacho que se llama Pablo. Pablo entiende, gente cuera, de que nuestra condición humana muchas veces allepa hace medio complicado el amarse unos a otros. Y dice Pablo, ñande yara, Señor, ¿qué vamos a hacer con esta gente cuera? Entonces le escribe una carta a los cristianos de Corintio, y dice, yo sé que el mandato de Dios para nosotros era ámense unos a otros como Cristo nos amó. El amor de Dios era tan grande y manifestado en Cristo era más grande todavía, yepa. Entregó su vida por nosotros. Pablo dice, soportense. Ya no dicen ámense a yepa, sino que dice soportense especialmente, pero ¿en quién? En Cristo. Pablo ya nos conoce a nosotros, sabe a yepa cuál está lo que es nuestra debilidad. Entonces el mandato tomado de Jesús dice, yo sé que ese mandato es de más grande a yepa, y en algunas cosas nos queda medio grandecito más a yepa, pero soportense mutuamente, pero en el amor de Cristo, no en otra cosa, sino en el amor. Entonces, yo esta mañana cuando rezaba la misa decía, ¿y cuál está lo que tiene que ser el mensaje para nosotros como comunidad de San Francisco de Asís, que somos 13 comunidades en total? No, si yo le digo soportense, entonces no vamos a hacer nada. Sino que el mandato para nosotros es lo que Francisco hizo hace casi 800 años. Cuando él quiso misionar, ¿qué es lo que hizo? Le agarró a yepa a sus muchachos cueras, y le dijo, muchachos, hoy vamos a misionar. Y entonces, ¿qué hizo? Se fueron a yepa y recorrieron ahí la plaza, qué sé yo, de su lugar, y después volvieron otra vez a su templo o a su capillita. Los muchachos le preguntaron, ¿y Francisco, misionamos o no? Y Francisco le miró y le dice, sí, ya misionamos. ¿Y en la casa de quién vivo llegamos? Y le dice, pero sí, ya misionamos. Y le volvieron a preguntar, ¿pero qué hicimos? Fácil, nos vieron juntos. Nos vieron juntos. Entonces ahí a yepa los muchachos entendieron en definitiva qué era lo que tenían que mostrarle a la gente cuera. No que nos amamos entrañablemente en Bahía Yepa, sino que somos capaces de trabajar juntos y de hacer una fraternidad. La fraternidad, gente cuera, no consiste en pensar de que todos tenemos que pensar igual, tenemos que sentir igual que es distinto. Estamos congregados por un amor entrañable que es el amor a Cristo. Todos los que estamos aquí vinimos porque amamos a Cristo. No porque el cura sea simpático, no porque los diáconos sean buenos, no porque los catequistas sean buenos en Bahía Yepa, sino por el amor que le tenemos a Cristo. ¿Cómo manifestar esta fraternidad? Primero, que cuando yo le miro a mi hermano o a mi hermana, tengo que ser capaz de ver en él o en ella la capacidad que tiene de construir conmigo la iglesia. No el templo, la iglesia. Le miro yo a yepa a un joven. ¿Qué puede aportar un joven acá a la parroquia San Francisco? Necesitamos jóvenes para que saquen los bancos. Necesitamos jóvenes para que... ¿Para qué necesitamos los jóvenes? Para... En que suban arriba allá, porque yo no puedo subir más allá. Necesitamos los jóvenes para... ¿Para qué era que salimos el otro día? Batucada. En los guachiturros, cuerdas, ambas de todas esas cosas. A full era eso. Entonces, ¿necesitamos a los jóvenes? No, también tenemos que pensar a yepa que nuestros jóvenes cuera tienen algo que compartir para nosotros. Es cierto, hay un montón de cosas que tienen que aprender todavía. Y nosotros nos corresponde, en definitiva, mostrarle a yepa. ¿Necesitamos a los viejos para qué? Para que recen el rosario nomás. ¿Para qué está lo que va a venir a hinchamba de Gina? Vengan, gente cuera grande, vamos a rezar el rosario. Nosotros que somos un poquito más jóvenes, vamos a hacer por ustedes. ¿O no? No. Necesitamos la sabiduría de la persona grande. La capacidad que él o ella tiene a yepa de ser paciente. Mamopa. Nandí verá. Nosotros a veces yepa sabemos que el tiempo hace que nosotros seamos más pacientes, ¿o no? No, bárbaro. Yo tengo 40 años recién. Y a veces, por ejemplo, miro a los niños y digo, Señor, dejen que los niños vengan a mí, decía Jesús. Yo también digo lo mismo, dejen que los niños vengan a mí, pero que pasen de largo. ¿Eh? En algunas cosas, gente cuera, nosotros tenemos que aprender. La sabiduría de la persona grande tienen que hacer de que yo pueda amar más lo que ellos también amaron durante mucho tiempo. Y que la mano tendida de una persona mayor le dé ganas al joven, al adolescente o a quien quiera que sea, de decir, yo quiero ser parte de esa comunidad, yo me hallo ahí. Y a veces nos pasa eso, gente cuera. Nos olvidamos de la fraternidad, nos olvidamos de que nuestra iglesia siempre, siempre tiene que ser fraterna. El mandato que le dio Jesús o Dios a Francisco era reconstruir mi iglesia. Él pensó que tenía que hacer una capilla a Yepa. Y el Señor le dijo, no, mi hijo, yo quiero que le muestres a la gente que se puede vivir en fraternidad. La fraternidad más grande que tenemos dentro de la iglesia es la fraternidad franciscana. De ahí se desprendieron un montón de congregaciones, un montón. Entendieron a Yepa que nosotros, dentro de la iglesia, como decía Teresita, yo quiero ser el amor. La manifestación del amor de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Gente cuera, nosotros hoy como comunidad cristiana de San Francisco tenemos que preguntarnos, ¿qué tengo que dejar yo para construir la fraternidad? Yo, Vicente, yo, ustedes, yo, cada uno de las personas que son parte de esta comunidad, ¿qué tengo que dejar para construir verdaderamente la fraternidad? Francisco pensó que solamente era vender todos sus bienes. Le pidió a su papá. Dios le dijo, no, con eso no basta. Mostrale a la gente cuera que se puede vivir en fraternidad. Mostrale cuando salís a misionar que realmente la alegría de ser hermano o hermana hace que realmente nosotros queramos ser parte de esta comunidad. Mostrarle a la gente que realmente misionar implica que nos querramos unos a otros, con la diferencia que tengamos, con lo distinto que podamos ser. La iglesia, gente cuera, se construye no porque pensemos igual, sino porque somos todos distintos. Flaco, gordo, rubio, alto, bajo, inteligente, no inteligente, aquel que sabe hacer un decorado, aquel que sabe interpretar un guión, aquel que sabe leer, aquel que todos somos parte de una comunidad. La fraternidad verdadera es mirarle al otro, no para criticarle, no para ver cuál es el error que cometió, sino para ver, hermano, ¿en qué podés servir? Grande, chico, no importa. El tema es que nos sintamos parte de una comunidad. Nuevamente yo les pregunto a todos, nuestra parroquia San Francisco, ¿qué tenemos que dejar para construir la verdadera fraternidad en nuestra parroquia? Creo en Dios, Padre Todopoderoso.